todos a bailar. Ya ha llegado el gusanito. Solamente hay que tratar de bailarlo suavecito. Es muy fácil de bailar el ritmo del gusanito, porque solo hay que poner alegría y nada más. Moviendo caderas, haciendo el pasito, y bien suavecito, esto se baila así. Mueve la cintura, mueve la colita, porque el gusanito te hará sentir feliz. El gusanito, el gusanito, se baila siempre así. El gusanito, el gusanito, el gusanito, te hará sentir feliz. ¡Riga! Vamos todos a bailar. Ya ha llegado el gusanito. Solamente hay que tratar de bailarlo suavecito. Es muy fácil de bailar el ritmo del gusanito, porque solo hay que poner alegría y nada más. Moviendo caderas, haciendo el pasito, y bien suavecito, esto se baila así. Mueve la cintura, mueve la colita, porque el gusanito te hará sentir.